Ya estamos en contacto para poder realizar la nota, en este caso que teníamos pautada, la entrevista con Nazareno Bravo, aparte de integrante de Hijos, es parte del fanzine Impar, que va a organizar la muestra gráfica sobre Kinder Videla Menguera, la gráfica de Kinder Videla Menguera. Recuerden que ayer en el colectivo tuvimos una larga nota, impresionante nota, que ya estará colgada en la web, con Edgar Murillo, un artista poco reconocido, ¿eh? Poco reconocido para mí, para la dimensión que tiene Edgar Murillo como artista, como Kinder Videla Menguele. Kinder Videla Menguele es una banda que es antológica a nivel nacional, ¿no? Y sin embargo es bastante poco reconocida. He visto antologías del rock mendocino donde no se la nombra casi, ¿eh? Así que bueno, para eso estábamos hoy en contacto con Nazareno. ¿Cómo te va, Nazareno? Buenos días. Buen día, Nazareno. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, con ganas de que nos cuentes esta actividad, ¿no?, tan interesante. Dale, muchas gracias. Mirá, se trata de una publicación que vamos a presentar en formato fanzine, es decir, una revista artesanal, por un resumen de lo que significan los fanzines. Un fanzine dedicado exclusivamente a compilar los trabajos de Edgar Murillo, pero no el trabajo de como artista visual por el que es mayormente conocido Edgar, sino trabajos que tienen que ver con gráficas hechas para la banda Kinder Videla Menguele. Banda forma parte de Edgar a partir de sus trabajos de gráfica, y de la que también forman parte algunos de sus hermanos. Entonces, bueno, esto es un trabajo de recopilación, podríamos decir histórica, en el sentido de que se pueden ver ahí afiches, flyers, que vienen desde el año 85, 86 hasta la actualidad. Y bueno, una producción sumamente interesante, bien por carriles diferentes a los que por ahí los que seguimos el trabajo de Edgar estamos acostumbrados. Así que bueno, es un trabajo de recopilación, pero además de alguna manera de reivindicación de estas prácticas culturales, de estos espacios que por momentos se han mantenido tan periféricos dentro de la cultura, dentro de la música, un poco lo que comentabas vos al principio, y que sin embargo, bueno, tienen un valor muy grande. Y bueno, estamos muy muy contentos de poder presentar estos trabajos. Son más de 40 trabajos que aparecen en ese fanzine. Y bueno, como te digo, una posibilidad de poder ver un recorrido que ha hecho la banda Kinder Videla Menguele, pero también Edgar como artista puesto en función o puesto a jugar para crear estas gráficas tan interesantes, y también de alguna manera una especie de archivo del punk en Mendoza, porque bueno, fíjate que en esos afiches desde el 85 hasta ahora aparecen montones de otras bandas, además de los Kinder, bandas que han acompañado a los Kinder en sus toques, aparecen lugares, muchos que ya no existen más, o lugares donde los punks tocaron, porque no siempre fue fácil, ni es fácil en la actualidad conseguir lugares para tocar. Entonces bueno, es un material sumamente interesante y estamos contentos de poder presentarlo mañana. Qué bueno. Mucha repercusión, Nazareno. Kinder Videla Menguele en vivo, Feria de Fanzine. Esto va a ser mañana, sábado 22 de julio, a las 19 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Organiza ahí la editorial fanzinera Impar. Nazareno, vienen una movida de fanzine que viene resurgiendo, porque ha tenido su momento de mucha producción, si se quiere, ¿no? Los 90 fueron unos momentos muy muy importantes, y se ve que este momento es un gran momento para la producción de fanzine. Por lo menos hemos apreciado el laburo que viene haciendo con las distintas ferias de fanzine. ¿Cómo analizar la movida de la producción de fanzine acá en Mendoza y a nivel nacional, en momentos que es muy necesario, ¿no?, en el contexto social y político? Exacto, bueno, mirá, se dan varias situaciones interesantes. Esto tiene que ver también con algunos trabajos que yo he podido hacer desde la sociología, a nivel de registrar, de preguntar algunas cuestiones, hacer entrevistas y tratar de ver los sentidos que tienen, en este caso, los fanzines en cada momento. Porque bueno, efectivamente, como vos decís, hubo en los 90 una etapa de la que se consolidó el fanzine como lenguaje, como recurso, digamos. Estamos hablando de producciones, de revistas que tienen que ver con la música, pero que también hay fanzines de poesía, de expresiones políticas, de ilustración, de fotografía, es decir, una variedad de lenguajes caben en los fanzines, y entonces verdaderamente no ha habido un momento en el que no haya gente produciendo fanzines. Lo que sí ha habido es momentos en los que se ha destacado más esa producción, o se han logrado instancias de encuentro y de trascender el propio circuito, y eso ha hecho que, por ejemplo, en estos momentos bueno, se destaque fuertemente desde hace un tiempo que hay mucha gente haciendo fanzines. Sí es interesante ver cómo, por ejemplo, en los 90 la producción de fanzines se explicaba muchas veces por la falta de información, ¿no? Previo a internet, por ejemplo, muchas corrientes políticas o hasta formas de alimentación tenían poca difusión en general en los medios masivos. Entonces el fanzine aparecía muchas veces como una pieza de contrainformación, de maneras de enterarse de cosas, de compartir expresiones o información que no aparecía en otros lados. En la actualidad, lo que aparece en un momento en el que estamos con demasiada información por momento, bueno, aparece la instancia de producir fanzines, de publicar fanzines como, bueno, como una pelea también contra la virtualidad, ¿no? El fanzine como un objeto que también implica interacción, compartir, encontrarse, dárselo o recibirlo de las manos de sus autores. Es decir, siempre el fanzine ha estado presente, pero han ido cambiando los sentidos que se le da. Y en la actualidad, como te decía, hay bueno, una producción enorme de fanzines en este plan también de recuperar lo artesanal en medio de una vorágine de consumo y de virtualidad que por momentos es realmente apabullante. Entonces, bueno, figuras como las de Edgar, que es gente que viene trabajando desde hace décadas en estos planes más alternativos, disonantes, un poco a contracorriente, nos parecía súper importante poder, juntar distintas camadas, distintas generaciones y a través del fanzine unificar y valorar estas producciones. No, y aparte digo, da mucho para hablar el tema en general, ¿no? Pero digo, cómo el fanzine también ha venido, digamos, a cubrir un espacio que ha sido el espacio no ocupado por el Estado, en este caso, que es la difusión cultural, básicamente, ¿no? De forma contracultural, a veces poniendo en valor, y digo, y qué bueno hacer esta recopilación, justamente vos diste en el clavo esta recopilación histórica, ¿no? Qué bueno. Exacto, aparte sí, sería sí. Poder hacer esto con muchos fanzines, muchas publicaciones que se han hecho, que a veces han sido punta de lanza para que muchos autores importantes puedan iniciar su obra o puedan seguir desarrollándola, y que a veces cuesta muchísimo conseguir. Yo no sé si estos fanzines, por ejemplo, han sido recuperados por la Biblioteca San Martín, no lo sé, pero digo, no. La década del 90 se han publicado, pero muchísimos fanzines de cómic, de historieta, sí, de poesía, sí. de información contracultural, digo, y nadie se ha preocupado en recopilar eso, que es una memoria de lo que ha estado pasando en la cultura por fuera de la vendimia, básicamente, ha sido recopilado por los fanzines, bueno. La verdad que... Exacto. Mirá, ahí, discúlpame, por favor. Es interesante. Por un lado, efectivamente no hay en Mendoza una fanzinoteca, por ponerle algún nombre o por ponerle un nombre que en otros lugares existe. Yo, en lo personal, en el marco de esta investigación que te comento, he estado haciendo un registro de los fanzines producidos desde 2015 hasta 2021, en principio, 2021-22, bueno, paso después de la pandemia, y en ese registro llevo más de 550, 570 títulos, claro, ¿no? Quiero decir, una producción gigante. Muchas veces esa producción se explica por falta de apoyo o por falta de un circuito comercial que atienda a ciertos materiales, pero por otro lado también porque hay una apuesta a la producción independiente, o sea, se hace ante la ausencia siempre, sino también por las propias ganas de hacer. Entonces, bueno, conviven ahí muchísimas energías creativas que se traducen en fanzines, y que bueno, como vos decís, sería muy importante poderlas valorar más, tener un registro, un acceso. Eso es un trabajo que se puede hacer, pero bueno, implica, por supuesto, una estructura, un espacio que aloje. Son materiales que también tienen poca vida, en el sentido de que se hacen pocas unidades, es un material que pasa de mano en mano, no siempre el estado, digamos, de los fanzines de hace 20 años es el mejor. Entonces, bueno, merecería un trabajo de archivo especial. Y bueno, entre medio lo que va pasando es que hay gente que tiene sus propias colecciones, que se van enlazando también estas colecciones, y en otras provincias viene ocurriendo esto de los registros de fanzines de otros momentos. Así que bueno, es en todo caso una buena etapa para repensar todas estas posibilidades, y hoy también con la ayuda de algunas tecnologías, de escaneo, de arreglo de algunas cuestiones, pueden también hasta mejorarse algunos de esos fanzines históricos. Así que bueno, todas son tareas que se han ido articulando, juntando, y que bueno, como te decía, mirá, lo de Edgar con los fanzines, para volver un poco al motivo del llamado, es que hay muchísima gente que la primera vez que escuchó la palabra fanzine, ¿no? Porque bueno, revistas artesanales existe la imprenta, digamos, siempre ha habido gente publicando la alternativa, pero la palabra fanzine en Mendoza empezó a circular justamente de la mano del movimiento punk. Entonces, digamos, mucha gente se enteró de que existía algo que eran los fanzines, o que eso que tenía en las manos se llamaba fanzine, en los recitales de los Kinder, por ejemplo. Entonces, bueno, hay ahí una núcleo de gente que viene trabajando en estas formas culturales más periféricas, menos reconocidas, pero que, bueno, han ido haciendo un camino sumamente interesante y que cíclicamente reaparece en distintas situaciones, y bueno, en este contexto actual ha tomado forma de fanzine y de recopilación, así que bueno, estamos súper contentos con eso. La verdad que, bueno, sí, importantísimo como rescate. Te dejamos la tarea sencillita, entonces, Nazareno, esa. Vos traes tranqui, igual. La fanciteca. No, es un trabajo monumental, por eso me aparece el estado, porque digo, eso es un trabajo monumental, sí. Imagínate, para una persona. Eso, pero es muy importante. Lo digo, es una tarea colectiva sí o sí, porque es imposible que una persona se ponga a buscar cosas, o sea, ahí se trata de una red de gente interesada en esto, y de alguna manera yo lo estoy haciendo en el marco de del CONICET, donde trabajo. Entonces, bueno, el Estado no está directamente involucrado en el tema fanzines, pero bueno, sí ha permitido que algunos que nos interesan estos temas trabajemos en ese marco, así que bueno, hay ahí una mezcla de situaciones, pero bueno, siempre son temas que quedan de alguna manera en algunos márgenes de la cultura, y bueno, es súper interesante cuando salen a la luz y cuando uno lo ve así en una visión más extensa, ¿no? Ver flyer del... Son muchos trabajos que hemos visto en las calles, que nos estamos atentos a las pegatinas, a las cosas que se pegan en las paredes o a los murales. Son muchos trabajos que hemos visto en algún momento. Claro. Lo interesante es que ahora, por primera vez, los podemos tener compilados y en nuestras manos. Excelente. Y resaltar, Nazareno, las temáticas que han empujado históricamente los fanzines, ¿no? Que después se convierten en política de Estado, como la legalidad del aborto, como política antirrepresiva, ¿no? Exacto. Son muy avanzadas en los fanzines. Por eso te digo que es muy interesante, y más en Mendoza, ¿no? Que en Mendoza, digo, que es todo tan, a ver cómo decirlo, estructurado, por poner una palabra amable, digamos, y los fanzines justamente lo que toman es el pulso de la realidad que está en los bordes, que es la parte más interesante de la cultura, por lo menos de Mendoza. Porque si vos te pones a ver lo que te alumbran las luces, y te alumbran la vendimia, qué sé yo, ¿viste? Y lo que hoy está pasando en los fanzines, después rebota y a lo mejor dentro de un tiempo tiene algún tipo de visibilidad o impacto a nivel nacional, pero muy probablemente no. Y pasó, y fue una movida cultural muy interesante que se desarrolló y se produjo, y que nadie conoció, o que muy pocos conocieron. Bueno, estamos muy entusiasmados, Nazareno, y hay mucho entusiasmo también para la presentación. Sí. Es muy interesante. ¿Cómo han recibido? Han recibido la...? Porque hay entusiasmo, claramente, en distintos grupos de WhatsApp, se ha movido la historia. Va a estar concurrida, ojalá que esté muy concurrido el sábado. Mirá, respecto a eso, gracias por el pie, el auditorio de la Radio Nacional tiene una capacidad limitada de público, la entrada es gratis, estamos pidiéndole a la gente que se anote ahí en las redes de Impar y de la propia Radio Nacional, pueden encontrar el link para sacar el ticket, repito, gratis, pero bueno, con la necesidad también de que podamos, en las mejores condiciones y en las condiciones que permite la radio, que gentilmente ha alojado todo este evento. Así que sí, nosotros esperamos que sea muy concurrido. Va a haber una pequeña feria en el hall de entrada, después va a haber una charla con Edgar, por supuesto, y con el periodista Néstor Sampirisi, invitado también por Edgar para retratar algunos momentos iniciales del punk en Mendoza, y después va a haber también un toque de los Kinder como cierre, y vamos a estar nosotros ofreciendo el material que estamos presentando, del cual también quiero avisar que no hay infinitos unidades, porque bueno, esa también es un poco la lógica del fanzine. Lo que podemos imprimir es un número acotado, y de a poco iremos cubriendo las expectativas si es que nos superan el día de mañana. Pero bueno, es importante para la gente que tenga ganas de ir a sacar la entrada, ir con tiempo, ir en plan de disfrutar de la jornada, y bueno, tengo una preguntita. Nada, sobre todo es celebrar. Sí. Para los que quieren sacar la entrada, ¿solo por Instagram o hay algún otro no, medio? Mira, en las redes lo que está es el link para estas páginas de tickets, ¿viste? Como de tickets que sacás online. Es como un formulario, ¿no? Donde uno se trae un mail. ¿Cuántas entradas querés? Y te manda un código, los formatos actuales de compra de entrada, pero es gratis. Lo que pasa es que, bueno, al tener una capacidad limitada, la radio también nos ha pedido que avisemos de esto para que esté todo bien y que se entienda, llegado el caso, que hay un límite también de espacio dentro de la radio. Bien. Y si alguien quiere conseguir el fanzine, la recopilación de esta publicación, y no puede ir, por ejemplo, por una cuestión. Yo no, porque se lo van a volar ahí. Claro, primero eso. Ojalá que nos quedemos sin. Después vamos a seguir nosotros haciendo nuevas ediciones, pero bueno, a medida que nos lo permita la economía, que nos lo permita la calidad de papel, que no siempre llega, o estamos también ahí viendo siempre temas de tintas y de papel, que es una de las problemáticas de los últimos tiempos. Entonces, bueno, mañana es una buena oportunidad, pero seguramente después van a haber otras instancias, porque siempre vamos nosotros republicando los fanzines que hemos sacado. Entonces, bueno, en algún momento llegará una nueva tanda, pero bueno, mañana largamos la primera, por decirlo de alguna. Bien. Nazareno, felicitaciones. Lo mejor para el sábado y, bueno, felicitarlo por el gran, gran laburo que hacen. Bueno, muchas gracias. Mucho tiene que ver con la figura de Edgar, y estamos muy contentos de poder celebrar junto con él todo lo que viene haciendo y todo lo que se genera en estos circuitos, y bueno, encontrarnos gente de la vieja guardia con nuevas camadas. Así que bueno, interesante ver ahí qué pasa. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, Nazareno. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Te dejamos esa tareita pendiente para que la vayas ahí pensando. Bueno, les voy avisando. Abrazo.